comienzan Gladiadores de la Sonrisa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de estas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se te pase volando el tiempo. El movimiento por la desmanicomunización en Romero, MDR, se declara en contra de la CUS y a favor de la plena implementación de la Ley de Salud Mental y Adicciones 26657 y a favor de la salud del pueblo en manos del pueblo. Este retroceso conduce a volver 50 años atrás. Lo que el gobierno está pretendiendo hacer es apañar a las corporaciones psiquiátricas y a los negociados en la de las mal llamadas comunidades terapéuticas de atención en adicciones. Lo que pretenden hacer básicamente es perpetrar el manicomio, la tortura y el encierro de las personas que necesitamos una atención digna y de calidad por las que tenemos un problema en salud mental. Bueno, principalmente tiene que ver con este cambio de paradigma de dejar de pensar a los pacientes y a los usuarios como sujetos de derecho. Por lo tanto, digamos, hoy en día los pacientes pueden decidir, digamos, sobre su tratamiento, sobre hacia dónde ir, con quién. Bueno, toda esta mirada más integral y humana, digamos, que tiene que ver con los derechos de las personas, quedaría relegada, digamos, y sería el saber médico quien tendría la posición para decidir qué hacer con estas personas. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Sangre negra de los corazones. Sangre negra se derrama en mí. Sangre negra de las ilusiones. Gota a gota envenenando así. Eclipse estático en el cielo, una estrella a punto de morir, una flor con pétalos de hielo, árboles de fuego en mi jardín. Se quiere divertir. Hoy el diablo se frota los cuernos. Lejos vibra mudo otro latín. Hay un pozo adentro de tu sueño. La condena de vivir así. Hay un grito hundido en el silencio. Que quieren rugir. Un bufón decretó que el amor fuera otra ley. Dice que la ilusión

nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión: cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantener tu estado es volverse un poco loco. La Ley de Salud Mental 26.657 fue sancionada a finales del 2010 y reglamentada en el 2013. Esta ley fue pensada desde una perspectiva de derechos, parte de una presunción de capacidad de las personas que hace hincapié tanto en el trabajo ambulatorio como en el interdisciplinario. El viernes pasado se conoció un proyecto de reforma por decreto reglamentario, es decir, un proyecto que pretende modificar la reglamentación de la ley que obviamente evita al Congreso. El licenciado Alejandro Ruiz es director del Hospital Escuela de Salud Mental en Paraná, Entre Ríos. Escuchemos a Ruiz hablando del tema. Vuelve a reinstalar un modelo de atención de perspectiva puramente biologicista en contraposición a lo que llamamos el trabajo interdisciplinario. Vuelve a instalar la idea de manicomio, de hospital monovalente, con un nombre un poco más elegante: hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Y además, la Ley Nacional de Salud Mental tiene una instancia muy interesante, que es el órgano de revisión, que es una instancia externa que audita, fiscaliza las prácticas en salud mental, cuyas autoridades son designadas por el Ministerio Público de Defensa, y ahora la pretensión es que pasen a ser designadas por el Ministerio de Salud, que es algo bastante complicado porque es muy difícil ser juez y parte a la vez, ¿no? Thank you. La verdad es que se cambia todo por lo que trabajaron muchísimos años. Y así, de golpe, por decreto. Sí, fíjate que esto tiene mucho que ver con la dictadura, porque hasta la dictadura durante, yo te diría, la primera mitad de la década del 70, pero también parte de la década del 60, se trabajó en función de lo que recién decía Paola, talleres, teatro, tipos como Alfredo Moffa, el mismo Norman Brisky, trabajando con organizaciones dentro del Borda, buscando algún puente con la vida más allá de las fronteras del manicomio. Llega la dictadura y crea el depósito de seres humanos. Y ahora, después de 30 y pico de años de laburo democrático, intentando romper esa barrera, regresa para instalarse con más fuerza que nunca. Gladiadores de la Sonrisa cuenta con el apoyo de La Cuerda, tienda de instrumentos musicales en La Plata. Taller de reparación de instrumentos de cuerda, herramientas, maderas y accesorios para luthier. También con su disquería, con todas las bandas independientes de la ciudad. Haz tus consultas a través de WhatsApp. La Cuerda, calle 68, entre 3 y 4. La Cuerda, tu lugar musical. Aquí no pegamos los ojos. Avasallando mi espacio, me demolé. Balas de goma que queman la piel, piedras y palos golpeando un mismo poder. La rabia se me ha hecho carne, una y otra vez. La amarillenta locura que vos traes. Que te has marcado todo nuestro cuerpo, cascallos en mi alma y en mi silencio. Dejas marcados todos nuestros cuerpos, cascallos en mi alma y en mi silencio.

decirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Yo quiero ser lo difuso, lo profuso, la herida, algún deseo, la distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y otra manera de comprender a Dios. Yo soy como aquel fulano, tira la piedra, esconde la mano. Yo soy como los obispos, unos morados, los otros bispos. Yo soy como la portada, me voy directo para la chingada. Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Radionauta está sucediendo. Poligrama. Bueno, mi nombre es Luciana Carnaz, soy psicóloga también del Servicio de Salud Mental. Y lo que queda corrido de discusión es la cuestión de la clínica, del paciente, que es muy compleja en salud mental y va más allá de lo que indica el reduccionismo biologicista, que es lo que aparece en diferentes puntos en relación a este decreto, donde, bueno, por un lado, como dice Dayana, se nombra el padecimiento mental como una enfermedad y como un trastorno de la conducta, y que se debe ajustar cualquier intervención, sobre todo la internación, a categorías diagnósticas, que son propias de la psiquiatría, patrimonio de la psiquiatría, y de esa forma reinstala el modelo médico hegemónico, cuando, bueno, ha sido un gran avance de estos últimos años, incluir el aporte de otras disciplinas y digamos un avance en cuanto al modelo social que hoy tenemos como paradigma, que es una ley que se tomó como modelo en muchos países y bueno, para nosotros, si bien hay muchas cosas por mejorar y dificultades al momento de la implementación, bueno, era, digamos, es un orgullo para nosotros contar con ese marco legal

La revolución no le dará sexapil a tu boca. La revolución no te va a desatar los cordones. La revolución no te hará lucir 5 kilos más delgado, porque la revolución, hermano, no va a ser televisada. No habrá fotos de Néstor o Chávez empujando un changuito con las compras del mes cuesta abajo en una carrera desesperada, o tratando de arrastrar un televisor pantalla plana en una ambulancia afanada. TN no va a poder predecir el ganador del partido de las 8:30 y cubrir lo que pasa en el conurbano. La revolución no va a ser televisada. No habrá fotos de policías disparándole a otros pobres en la tapa de Crónica. No habrá fotos del Piti Álvarez siendo sacado de Fuerte Apache en un patrullero con un nuevo procedimiento de etiqueta. No habrá cámara lenta ni instantánea sacadas por un vecino patinando por alguna avenida central en un auto viejo con autopartes nuevas que él había guardado esperando la distracción policíaca. Twitter, bailando, intratables, no van a ser tan relevantes. Y las doñas no se interesarán más por si Guillermo le dio un beso a Giselle en Moisés y los 10 mandamientos. Porque los negros estarán en la calle en aras de un día más brillante. La revolución no va a ser televisada. No habrá titulares en el noticiero de las 9, ni tampoco fotos de mujeres liberales con los brazos peludos, ni de Messi hablando de sus fracasos. El tema de la canción no será compuesto por Gustavo Santaolalla ni por Andrés Calamaro, ni va a ser cantado por Calle 13, Shakira, Lady Gaga, Mar Azul, Tan Biónica o Foo Fighters. La revolución no va a ser televisada. La revolución no ocurrirá inmediatamente después de una noticia sobre un tornado blanco, un relámpago blanco o un hombre blanco. No tendrás que preocuparte por una paloma en tu habitación, ni por un tigre en tu maletero, ni por un gigante en tu inodoro. La revolución no será mejor con Coca o Pepsi. La revolución no luchará contra los gérmenes que pueden causar mal aliento. La revolución no necesariamente te pondrá en el asiento de conductor. La revolución no va a ser televisada, no será televisada, no puede ser televisada. La revolución no se postulará otra vez. La revolución no hará una declaración progre en contra de Donald Trump. La revolución no va a colgar en Instagram una foto en contra de Temer. La revolución no va a tener un botón de me gusta en Facebook. Una movida de locos se manifiesta en contra del CUS y a favor de la ley de salud mental por la plena implementación. Centro Basaglia, Centro Basaglia, Centro Basaglia, los gladiadores de la sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción Gladiadores de la Sonrisa. ¡Los Gladiadores de la Sonrisa! Centro Basaglia, Centro Basaglia, Centro Basaglia, Gladiadores.